¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, la Ley Rider parece que va a salir adelante en agosto y yo no sé si todos estamos conscientes de la importancia que tiene. Seguramente muchos de los que me estéis escuchando seáis Riders y de hecho yo sigo a Riders en Twitch, uno de ellos, Titus Clan, que va en su moto por ahí repartiendo comida y felicidad de Uber Eats. Y si os habéis pasado por cualquier ciudad, prácticamente por cualquier ciudad, os habréis encontrado una especie de nueva tribu urbana, ¿no? Gente que está en los aledaños de cualquier restaurante, de un Pans and Company, de un Burger King, de un McDonald's, de un Goiko Grill, sentados, descansando, con la bicicleta, con sus cascos puestos, con sus petos, con sus mochilas grandes que pone Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Just Eat y todas las marcas, ¿no? Aquí en Madrid, desde luego, y con la pandemia, yo creo que ha sido la explosión de riders. Pues el gobierno de Pedro Sánchez y su ministra pues se han apuntado el tanto, ¿no? De sacar una ley, la ley Rider, que ahora mismo esta gente están como autónomos. Es decir, ellos pagan sus gastos. Ellos son autónomos, es decir, como si fueran los dueños de su negocio. Y lo que pretende la ley Rider es transformar a estos autónomos en trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta ajena. Para algunos, los riders son falsos autónomos. Para las empresas, Glovo, son emprendedores con bicicleta. Me gusta esa expresión. Son emprendedores con bicicleta. Mirad, para que os hagáis una idea, los riders representan 700 millones de euros al Producto Interior Bruto Nacional. 700 millones de euros. Es una barbaridad. Y juntos suman 15.300 empleos. Es decir, hay mucha gente viviendo de esto. Que podemos entrar en lo durísimo que es ese trabajo, que esta gente se están jugando la vida, que esta gente están partiéndose la espalda pedaleando, que cuando llueve, que cuando tienen un buen pedido, que si están malos no tienen derechos. Por supuesto, no podemos dar la espalda a todas esas consideraciones que tienen que ver con un trabajo que es un trabajo durísimo, que es un trabajo que depende de una aplicación. Y donde ellos lo ponen todo. Ponen la bici, ponen la moto, creo que menos la mochila, y algunos creo que les cobran un depósito por la mochila. O sea, realmente estos tíos lo ponen todo. Los seguros sociales pagan IVA, o sea, pagan todo. Glovo, la empresa Glovo, que es una de las empresas de reparto, salió de la COE, de la Confederación Española de Empresarios y no sé qué, porque la COE apoyó a la ley Rider. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, dará 3 meses a las plataformas como Glovo o Deliveroo para que conviertan a sus autónomos en asalariados. En un plazo de 3 meses, eso sí, desde que la ley salga publicada en el BOE. No todos los riders están contentos, porque claro, tú lo ves y dices tú, oye, pues mira, qué buena idea, ¿no? Qué buena idea que esta gente pues tengan su seguro social, que no tengan que pagar ellos los 300 ñapos de autónomos, que tengan derecho a enfermedad, prestaciones por enfermedad, que tengan despido, indemnización por despido, que tengan una cotización. Dices tú, bueno, oye, bueno, sí, no es que los autónomos no coticen, ¿no? Pero que de alguna forma disfruten de las mismas ventajas que los trabajadores por cuenta ajena, cuyas empresas pagan una barbaridad por tenernos trabajando. En España, una empresa paga un. Bueno, eso es otro tema. Vuelvo al tema. ¿Qué tú dirías? Bueno, pues oye, señores riders, estaréis contentos, ¿no? ¿Van a mejorar vuestras condiciones? Pues no. No todos los riders están contentos. De hecho, hay organizaciones enteras de riders que están muy descontentos, como Gustavo Gaviria, que es el portavoz de Repartidores Unidos, una agrupación que suma 30.000 riders. Es decir, esta gente tienen bastantes asociados, Repartidores Unidos. Bueno, pues según Gustavo Gaviria, dice que esta ley, la ley que va a transformar en asalariados a los autónomos es una ley que va a condenar a los riders al trabajo precario, por culpa de la ministra de Trabajo. Gustavo Gaviria asegura que esta ley va a hacer que muchos de estos trabajadores de riders, de estos trabajos de rider, van a ser trabajos precarios por culpa de las ETTs. Porque las ETTs van a empezar a hacer subcontrataciones precarias. En la manifestación que convocaron Repartidores Unidos, un manifestante llamado Leonel, que también estaba en la plataforma APRA, que es otra plataforma, bueno, pues Repartidores Unidos y APRA hicieron una manifestación frente al Congreso. Y este rider llamado Leonel decía: todos tenemos miedo por nuestro empleo. Yo mantengo a mi familia con este trabajo, ya que los repartidores que tenemos cierta antigüedad cobramos unos 2.000 euros al mes. No existe mejora alguna en los contratos que está trayendo la ley Rider. Esto, yo no sé vosotros, pero a mí esto ya me explota la cabeza. Esto le añade complejidad al asunto. Porque por un lado dices tú, qué bien, van a tener mejores prestaciones. Pero aquí tenemos a un rider que está diciendo, mira, si me vas a dar días por enfermedad y otras ventajas, cuando yo estoy cobrando por la antigüedad que tengo 2.000 euros, es que toda mi familia vive de esto. Si ahora va a llegar una ETT, me va a pagar 900 euros, es que a lo mejor ya no me compensa el trabajo. Esto es para pensárselo. Los representantes de los riders se quejan de que han pedido hasta en 11 ocasiones reunirse con la ministra de Trabajo y esta se ha negado a escucharles. Y esta es una de las reclamaciones que hacen los riders, que esta ley se ha hecho de espaldas a ellos. Es decir, esta es una ley que la ha hecho una señora que no ha dejado de pisar moqueta en su vida y que va con chofer. Esto es muy interesante. Porque si la ley la hubieran hecho los riders sentados a una mesa de negociación en la representación de sus representantes, otra ley hubiera salido. Hay familias enteras que viven con el sueldo de un rider, afirman los representantes, ¿no? Y esta ley no recoge ninguna de las propuestas que se han representado. Los 4.000 trabajadores que están agrupados en la plataforma APRA, pues también se han manifestado junto con Repartidores Unidos, y los de APRA dicen que esta nueva ley, lo mismo, ¿no?, va a poner en riesgo los 15.300 empleos y que además les va a quitar la posibilidad de compaginar trabajo con estudios o trabajo con familia, porque muchos dicen que esta nueva ley Rider se va a quedar en un trabajo de 900 euros y muchas horas de trabajo, y que además va a traer la incompatibilidad. Una de las peticiones que tenían los riders y que los sindicatos, porque aquí, amigos, han estado los sindicatos de por medio, es el tema de la vigilancia de los algoritmos. Esto es un tema que se ha hablado en muchos otros podcasts con bastante más elocuencia que yo. El futuro ha llegado. El cambio de paradigma, sí, Rupert, el cambio de paradigma ha llegado. Y ahora tenemos gente cuyo trabajo y cuyo jefe es un algoritmo. Es decir, el rider, los veréis a todos mirando la pantalla. Muchos estarán viendo vídeos de YouTube, pero muchos estarán esperando que les entre un pedido. ¿Cómo se asignan los pedidos? ¿A quién priorizan? Porque ya sabéis que hay riders que van a ciertas zonas, ya saben más o menos, y esto si veis a Titus, pues veréis que él lo comenta, ¿no? Es que si estoy por esta zona me penaliza, es que si hago menos de X horas me penaliza. Muchos riders ya más o menos saben cuál es el funcionamiento del algoritmo, que es el que rige sus condiciones de trabajo, el que premia o el que castiga, ¿no? Y lo que piden los representantes sindicales de toda la vida es transparencia. Transparencia en los algoritmos. Básicamente, que estas reglas que establecen los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, pues sean transparentes de forma que las condiciones laborales de esta gente sean accesibles por sus representantes. Interesante. No hace mucho leía de que los repartidores de Amazon, que es otro asunto, pero también relacionado con la nueva economía, ¿no? Es decir, gente que reparte paquetería de Amazon y que muchas veces son gente que lo hacen en su propio coche, ni siquiera tienen una furgoneta, una empresa de una tarjeta de transporte, no. Gente que se está ganando la vida. No hace mucho veía un canal de YouTube, no me pidas el enlace porque no lo tengo, y era un señor venezolano, un joven venezolano, de tantos venezolanos que han salido huyendo del desastre del sueño socialista del PSUV, que había llegado a España el tío, pues muchos venezolanos me sorprenden mucho, bueno, me sorprenden, quiero decir, me sorprenden en el sentido de que los respeto, son muy emprendedores, seguramente emprendedores desde la necesidad, ¿no? Pues son un tipo que llegó con unos dinerillos, se compró un coche a plazos, pagó su, y el tío te hacía las cuentas, ¿no? Mira, yo pago de la letra del coche tanto, de gasoil pago tanto, de esto tanto, y gano tanto repartiendo paquetería de Amazon, ¿no? Y el otro día leí un artículo de que algunos repartidores de Amazon lo que hacían es que cerca de los centros de logística donde le entregan la paquetería colgaban de los árboles móviles, como si fuera un árbol de Navidad, ¿no? Al que cuelgan bolas, pues dejaban ahí varios móviles colgando para que el algoritmo premiara la asignación de paquetes. La gente se busca la vida, ¿no? Es increíble lo de la nueva economía, ¿no? Este verano, sí, creo que fue este verano cuando salió la noticia, en Reino Unido, para la campaña de Navidad, Amazon contrata gente de forma masiva. Imagínate, si en el Corte Inglés, yo tengo muchos amigos que sus primeros empleos fueron en el Corte Inglés en Navidades, pues envolviendo paquetes o despachando o haciendo cualquier cosa porque aumenta el volumen de compras, ¿no? Pues pasaba lo mismo en un centro, un megacentro de estos logísticos de Amazon, pero ¿qué ocurre? Que no había habitaciones suficientes o que la gente que iba a trabajar iba básicamente a ganar dinero. Entonces, si tú te vas a trabajar y a desplazarte de tu vivienda habitual al Quinto Pimiento, porque Amazon tiene un centro de estos suyos en A Tomar por Saco, y en A Tomar por Saco resulta que tienes que alquilarte una habitación y tú dices, tú voy a estar trabajando 2 meses a destajo y la mitad se la va a llevar el alquiler. Oye, pues a lo mejor no me trae cuenta. ¿Y qué pasó? Que los trabajadores de Amazon se compraban en el Decathlon tiendas de campaña, acampaban en un bosque y bueno, los tíos comían en las instalaciones, se preparaban sus cositas, se duchaban en las instalaciones y en vez de coger el coche e irse al Quinto Pimiento súper cansados para irse a dormir en una habitación que habían pagado, pues acampaban en un bosque. Y claro, esto llegó a la prensa y aquello fue Amazon, la precariedad de Amazon, patatín, patatán. Yo tengo un, creo que lo he comentado, tengo un conocido que trabaja en Amazon, aquí en Amazon Madrid, pues no sé si es en San Fernando de Henares o en Torrejón, por ahí, que tienen unas meganaves. De hecho, cuando yo salía por ahí a trabajar, tengo algún vídeo donde fui a ver a un cliente y vi, y de esto hace por lo menos 4 o 5 años, era yo peatón, por lo tanto más de 3 años tiene, y vi las meganaves. Y este tío decía, oye, yo estoy muy contento. Mira, me pagan tanto, me dijo un sueldo, ¿no? Un sueldo, para lo que es un sueldo de logística, que yo conozco gente y gente de cercana a mí que están en logística, pues cobran un buen sueldo, te dan de comer muy bien, dice, y lo único que te piden son dos cosas, que seas rápido, que no te duermas en los laureles y que no robes, porque hay trabajadores de Amazon que roban y entonces y es un problema, porque tienen acceso a muchas cosas y han pillado ya algunos, ¿no? Así que bueno, amigos, no sé qué pensáis vosotros, dejadlo en los comentarios. Tengo alguna noticia más de un teléfono móvil que me llama mucho la atención. Estos días pasados se ha estado hablando del Xiaomi Mi 11 Ultra. Y es interesante el movimiento, ¿no? El movimiento es que Xiaomi ha pasado de sacar teléfonos de 200 pavos, que por cierto sigue teniendo teléfonos de 200 pavos y muy buenos. Yo estoy con mi Xiaomi Mi Max 2, que tiene unos poquitos de años. El otro día lo dije en un podcast, Xiaomi Mi Max 2, y lo uso mucho. Uso mucho ese teléfono. Bueno, pues ya se han metido, ya se metieron hace tiempo en la gama alta, ¿no? Yo no reseño teléfonos porque básicamente cambio poco de teléfono ahora. Tengo el Fold 2. Podría hablar más del Fold 2, pero ya he grabado podcasts y especiales del Fold 2. Y el Xiaomi Mi 11 Ultra, he estado leyendo pues especificaciones técnicas y he encontrado cosas que me han llamado mucho la atención. Bueno, para empezar, el precio. Empecemos por ahí, porque ninguna reseña empieza por el precio. 1.200 ñapos. Que sí, que luego puedes añadir más, porque si te metes más RAM, metes más almacenamiento, pero vamos. El móvil ronda los 1.199,99 periodo. 1.200 euros, para que nos entendamos. Y cosas interesantes. Pues por lo visto un sensor de imagen, que es el sensor Samsung ISOCELL GN2, que lo ha desarrollado Samsung y Xiaomi. Un sensor de 50 megapíxeles, un esquema de cámaras con triple estabilización óptica y teleobjetivo. El teléfono es pesadito, 234 gramos. Y en cuanto a aspecto, muchos dicen que se parece al Galaxy S21 Ultra. Miguel Ángel Cabrera, si te lo compras, enséñamelo, que tengo ganas de verlo. Pantalla AMOLED de 6,81 pulgadas. Y una pregunta. Hoy estaba escuchando una vez más el mítico podcast de Neo 7. ¿Sabéis que yo tengo una serie de podcasts que para mí son podcasts únicos, que forman parte de la historia, son mis podcasts favoritos? Y tengo un servidor, que mi servidor es el Samsung Galaxy Note 10, creo que es el 10, sí, que lo tengo por ahí, y lo tengo con Resilio compartiendo con unos amigos. Tengo ahí pues todos esos podcasts, y hay uno que es el que escucho, el de Neo 7, que es que cuando él tenía la BQ, la Huawei MediaPad X2, que eran 7 pulgadas, Y él decía, mira, vuelvo a escuchar ese podcast una y otra vez porque me da pena que el mundo de las phablets esté perdiendo. Y ya, como los móviles se han metido en las casi 7 pulgadas, por ejemplo, el Xiaomi M11 Ultra, 6,81 pulgadas. Pues sí, porque a lo mejor 7 pulgadas es mucha tela. Pero ¿por qué no vemos más phablets? Yo tengo la Huawei MediaPad M3, creo que es la que tengo. Estoy súper contento con ella. No lo uso mucho, la verdad, pero es una phablet que está muy bien. Muy bien. ¿Sabéis que para qué la uso mucho? A veces para ir a la playa, cuando iba a la playa, antes de la pandemia. Para llevarla a todos lados, con otra tarjeta SIM, ir a la playa, leer, genial, buena cámara, una cámara normalita, pero con luz bastante bien. Y me da la sensación de que ahora todos los teléfonos grandotes son eso, casi 7 pulgadas, pero no hay ninguno que sea valiente y nos dé 7 pulgadas. Y este es otro paréntesis que hago, ¿no? El principal sistema operativo que todos utilizamos no es Windows 10, no es macOS, no es Linux, es Android. Bueno, para muchos iOS, ¿no? Ese es el principal sistema operativo. El principal ordenador, o como dicen en América Latina con mucho tino, computador, el principal computador que utilizamos es nuestro smartphone. En la India, la gente les encanta los phablet. ¿Por qué? Porque solo tienen un dispositivo. O sea, el concepto dispositivo único, que aquí se nos llena la boca, pero en la práctica no tenemos dispositivo único porque muchos tenemos posibilidades económicas de tener más de un dispositivo, se nos llena la boca diciendo dispositivo único cuando en la práctica luego tenemos varios dispositivos. Nadie es, no, yo me voy a ir. Pero en la India la gente tiene un phablet y con el phablet lo hace todo. Oye, me parece fenomenal, fantástico, ¿no? Pero aquí las phablets han muerto por las casi 7 pulgadas. Y yo, por cierto, creo que Android debería de esforzarse un poquito más en Android, Android está muy bien, hay muchas cosas, pero Google tiene que atraer a desarrolladores, Google tiene que hacer una inversión en aplicaciones. Google, lo suyo sería que tomara el control no solo del hardware, sino de muchas aplicaciones para que den guerra a Apple. Pero bueno, esa es otra cosa. Otra reflexión que me hago, que tenía aquí apuntada, es ¿cuál es el almacenamiento ideal? Para mí, 256 GB. Mi Fold tiene 256 GB. Para mí, en un teléfono, 128 se me queda corto. O sea, 128 es suficiente, pero se me queda corto. El iPad que tengo, 256 GB. Me sobra la mitad, pero quiero tenerlo, por si no lo necesito. Pero es curioso, el MacBook Air que tengo son 256 GB. Entonces, es como una especie de medida áurea ideal con el espacio suficiente y demás. Y de hecho he tenido algunos portátiles antes que tenían eso, ¿no? Sus 256 GB. Me parece interesante, ¿no? Bueno, volvemos a hablar del Xiaomi Mi 11 Ultra, muy interesante. AMOLED de 6,81 pulgadas. Tasa de refresco de 120 Hz y de 480 Hz de frecuencia de muestreo táctil. Es decir, estamos ante una definición fantástica, fluida. Un panel táctil de gran sensibilidad. Pero, ojo, esto se come batería. Y es lo que dicen algunos comentaristas. Estas resoluciones devoran batería. La pantalla secundaria, esto es lo que me ha gustado mucho de este teléfono, porque yo lo uso en el Fold 2. El Fold 2, como sabéis, tiene dos pantallas. Una que la abres entera y otra es la pantalla secundaria frontal. Bueno, pues este es un teléfono convencional, es decir, el típico teléfono de toda la vida. Pero al lado de la cámara, donde tiene todas las cámaras el Xiaomi, tiene una pequeña pantallita, una pantallita de 1,1 pulgadas. Una pantalla AMOLED, una pantalla táctil. ¿Cuáles son las funciones de esa pantallita? O sea, es una pantalla que si tienes el móvil boca abajo o cuando te estás haciendo un selfie, ves los objetivos de las cámaras, pero también ves la pantallita. Pues te muestra la hora, te muestra el porcentaje de batería, el estado de la batería, notificaciones con un punto rojo, pero también tiene una pantalla, en la pantallita tú puedes ver la imagen. Es decir, si tú te estás haciendo un selfie, te estás grabando a ti mismo, no con la cámara frontal, sino con la trasera, que es la cámara buena, pues te puedes ver a ti mismo. Hombre, esto, por ejemplo, el Fold 2 lo tiene solucionado, porque tú abres el teléfono, tienes el Fold 2 en modo tablet, y ahora cuando vas a grabar un vídeo, hacer una foto, el sistema te da la opción de decir, ¿quieres ver en la pantalla secundaria lo que estás haciendo? Y eso está muy bien, porque si quieres hacerte un vídeo viéndote a ti mismo, pues ya sabes que el encuadre está bien y todo. Y esa solución que ha hecho Xiaomi, o sea, a mí de este teléfono me gusta el hardware, la cámara, el panel, el Snapdragon 888, RAM, los 5.000 mAh de batería, me gusta todo menos el precio, todo. Pero lo que más me gusta es la pantalla secundaria, que me parece muy interesante. Por cierto, tiene un medidor de ritmo cardíaco. Le pones el dedito, 15 segundos, y te mides el ritmo cardíaco. Una chorrada. Una chorrada que mola. O sea, y yo soy de la escuela cabreriana de tú dame, que yo ya yo. Que en inglés es you give me that I. Vale, fin, no hago más bromas. Las pegas que le ponen a ese teléfono son dos, o tres, mejor dicho, que es pesado, son 234 gramos, ¿a quién le importa eso? Que no posee un jack de 3 milímetros y medio, como prácticamente ninguno, y que no tiene ranura micro SD, como ya prácticamente ningún smartphone. O sea que, ¿qué más da? Para mí la única pega son los 1200. Si este móvil estuviera a 600 euros sería, toma mi dinero. Pero obviamente este móvil con este hardware hoy no va a costar ese dinero. Habrá que ver, y eso sería interesante verlo, sería una venta en corto, ¿no? Como dice el mundo de las inversiones. Habría que ver cuánto va a costar este smartphone en un año. ¿Cuánto va a bajar el precio? Porque este smartphone por 600 euros me parece un chollo. Un super mega chollo. 500 euros, 400 euros, ¡buah! Dámelo. Cállate y toma mi dinero. Por cierto, os aviso, el otro día hablando con el señor Camionero Geek, que es fiel oyente y además un magnífico crítico de mis podcasts, es la voz de mi conciencia, me decía, mira, hay un tema que a la gente le está gustando mucho, que es el tema de criptomonedas. Bueno, pues preparados porque seguramente el domingo hablaré de criptomonedas. Voy a hablar de algunos conceptos muy básicos para empezar a trabajar con criptomonedas. Y voy a hablar de mi experiencia, voy a hablar de brokers, voy a hablar de criptos que a mí me interesan y que me parecen la apuesta menos descabellada, de los riesgos de invertir. Es decir, tengo ya un guioncito con una serie de puntos que quiero tratar que creo que os van a resultar muy interesantes. Así que, amigos, pues gracias por seguirme. Recordad vidasenred.com, recordad el año de la pandemia, mi nuevo libro, que lo tenéis en vidasenred.com y en Amazon, en digital y en papel. Y un saludo a todos y hasta dentro de muy prontito. Adiós.